Sí, bueno, se comenzó con un distanciamiento social y una cuarentena muy temprana, que hoy está por ahí en tela de discusión, ¿no? Por el hecho de que algunos dicen que fue demasiado anticipada y otros entendemos que frenó en la medida de lo posible un flagelo que hubiese impactado mucho antes si no se hubiesen tomado esas medidas, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que, bueno, con el paso de los meses, como es de público conocimiento, algo que parecía que no iba a llegar nunca, nosotros habíamos puntualmente, desde el mes de marzo hasta hace dos meses atrás, habíamos tenido un caso, después uno más, en la ciudad de Capitán Bermúdez, y así mismo ocurrió en la región. Uh-huh. Y en estos últimos meses, y sobre todo en los últimos días, bueno, ha crecido importantemente este flagelo en toda la provincia y muy pronunciadamente en el sur provincial. Por eso aumenta la preocupación y aumenta, digamos, el pedido de la conciencia social, de tener todos los cuidados que hay que tener, que después, si querés, los vamos comentando, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, y ante esta nueva escalada de contagios, ¿cómo se está preparando Capitán Bermúdez? Veíamos quizás por parte de algunos otros referentes políticos de la ciudad cómo se les pedía más información, más comunicación al municipio para desandar todas esas cuestiones. ¿Cómo vienen trabajando? Sí, mira, nosotros tenemos una permanente comunicación con los aislados ya sean por contacto estrecho o por casos positivos. Bueno, desde el municipio y Secretaría de Salud es continuo. Acá no hay sábados ni domingos ni horarios, digamos, que interrumpan esta comunicación. Estamos prestando la asistencia necesaria para que gente con vulnerabilidad social pueda sostener esto del aislamiento. Y estamos luchando contra un enemigo silencioso y contra, digamos, a veces mucha gente que minimiza, que cree que la situación no es tan grave como estamos padeciendo en toda la región, ¿no? Porque uh-huh. No es solo Capitán Bermúdez, es más, nosotros, si miramos hacia los costados, hoy hubo 17 casos informados en Fray Luis Beltrán, sí. 9 en Mayorria, y tenemos, digamos, de alguna manera, todavía una ventaja comparativa respecto a otros municipios, pero esto no quiere decir que no sigamos sosteniendo esto de que hay que cuidarse y ser responsable en cada caso, ¿no? Y Adrián, ¿están trabajando en conjunto, ya que mencionás a las otras ciudades, con tus pares del resto de las ciudades como Fray Luis Beltrán, como Granero Baigorria? Sí, mira, yo te cuento, en este momento, minutitos más, llega Daniel Ortiz, que es el secretario de Salud de Fray Luis Beltrán. Bueno, viene aquí a la secretaría y justamente es porque las estrategias se plantean en conjunto. Yo ayer estuve reunido en la Municipalidad de Granero Baigorria también con los máximos, digamos, exponentes de la salud local. Y también está la pata provincial, de epidemiología provincial, con quienes tenemos permanente contacto, en forma, absolutamente continua. Uh-huh. Ellos tienen también los teléfonos abiertos, no hay sábado, no hay domingo. La propia directora de epidemiología o sus ayudantes toman contacto y responden a cada una de las situaciones. Tenemos médicos en nuestro equipo y estamos, tratando de, por un lado, prevenir y, por otro lado, tratando de garantizar los bloqueos cada vez que hay un caso positivo, aislando a todas, digamos, las personas consideramos contacto estrecho para que esto no se siga propagando. Bien, en ese sentido también consultarte y te trasladamos preguntas que nos han hecho. ¿Cómo están implementando desde el municipio controles para que se acaten las medidas que dictó Omar Perotti hace algunos días de aislamiento? Ya no estamos en etapa de distanciamiento. Sí, bueno, a ver, se hace un poco difícil, yo lo digo desde siempre, poner un policía al lado de cada ciudadano. Entonces, se apela muchísimo a la conciencia social y al, a la responsabilidad de cada uno, más allá de que se hacen los controles de rutina y se insiste y se recorre la ciudad, no es mi área, ¿no?, el que lo hace, pero bueno, yo me anoticio permanentemente de cada uno de los procedimientos que se llevan adelante, pero nada es posible sin el convencimiento y la colaboración de los propios vecinos, ¿no? Tal cual. Nosotros en la ciudad, te cuento, sí, tenemos actualmente 20, esto cambia en todos los minutos, digamos, porque la información es vertiginosa y cambia constantemente, pero hoy tenemos 24 casos activos, ¿sí?, de 148 positivos que hubo a lo largo de todos estos meses. Bueno, hoy son 24 casos activos. Hoy, por ejemplo, nosotros dimos 12 constancias de alta, entre contactos estrechos y casos positivos. Y esto, digamos, permanentemente va cambiando, pero en el medio de lo que es la realidad del sur de la provincia, bueno, por ahora y todavía estamos bastante, bastante bien, digamos. Tal cual. Esto no quita, perdón que sigo hablando, ¿no? Que, bueno, hay que continuar con el lavado de manos con absoluta frecuencia, mantener el distanciamiento social de persona a persona, obviamente no juntarnos a tomar mates ni a compartir una gaseosa o una cerveza pico, no creer que a mí no me va a pasar, porque es algo que, bueno, hemos visto que de un caso llegamos a tener más de 100 en poco tiempo, ¿no? Entonces, obviamente el uso del tapaboca y el barbijo central, recomendamos siempre no tocarse la nariz, los ojos, la boca con las manos, estornudar flexionando el codo, y si tenemos algún tipo de síntomas, todo fiebre, dificultad para respirar, diarrea, etcétera, etcétera, bueno, hay que comunicarlo urgente a las autoridades para llevar adelante, digamos, la investigación de la situación y descartar o no la posibilidad esta cierta de que haya un caso nuevo de COVID positivo, ¿no? Adrián, buenos días, te saluda Antonella. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Dos preguntas te quería hacer. Por un lado, bueno, el tema de cómo se manejan con el protocolo, me decías que hacen todo lo posible para como cerrar el círculo y aislar a todas las personas. Si a alguien le da positivo o alguien está con los síntomas próximo a hisoparse, ustedes se encargan de llamar a uno por uno a las personas que estuvieron en contacto estrecho, que por lo menos esta persona haya nombrado o haya contado con las cuales estuvo con un contacto cercano. Claro, ese es el llamado mapa epidemiológico. Cuando surge la novedad de un caso positivo, nosotros tomamos contacto y a partir de ahí le pedimos que recuerde. Muchas veces pasa que no es inmediato esto, porque se acuerdan de 4 o 5 y después dicen, ah, no, pero antes de ayer. Entonces, por eso tiene que ver, esa es la importancia de la comunicación permanente, digamos, claro, ¿no? Pero con todo eso se va haciendo una hoja de ruta, digamos, y viendo quién resulta contacto estrecho, con lo cual persona de riesgo de haber contraído, y vamos disponiendo el aislamiento. De la misma manera trabajamos con las distintas empresas, sea Cofco, Vicentín, Celulosa, etcétera, que nos van brindando toda la información, porque ellos hacen sus propios testeos en base a, digamos, a síntomas que presentan algunos de los operarios, bueno, y lo comunican inmediatamente a la ciudad donde estos operarios residen, ¿no? Perfecto, perfecto. No, podría aclarar esto para que llevar tranquilidad también al vecino y a la vecina y saber que cuando hay un caso positivo, quizás en el barrio, en la cuadra o en lo que sea, saber de que las autoridades llevan adelante lo que es el cómo es el, bueno, el rastreo de todas las personas y que se encargan de avisar. Y por otro lado, también una de las preguntas, el tema de que en el caso de que, bueno, se necesite internación o que la situación se complejice un poco, si van directamente, si cómo es el sistema, digamos, porque sabemos que la cantidad de camas ocupadas, bueno, está por arriba del 60% en el ámbito público y arriba del 70% los últimos datos que sacó la vicegobernadora en el ámbito privado. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo lo están manejando desde los municipios? Si interviene el municipio para traslado, para todo lo que significa internación. Sí, mira, el criterio de internación está siempre de la mano del médico actuante, que es el que evalúa la situación en cada caso. Uh-huh. Y lo cierto es que hasta el momento nosotros no hemos tenido, sobresaltos importantes en esto de no conseguir camas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos que hubo en la ciudad, y vuelvo a insistir, tenemos 121 recuperados. Uh-huh. Y tan solo 24 activos en este momento, cifra que puede crecer hacia la noche, pero con estos números te digo que en su gran mayoría han sido, ambulatorios, es decir, claro. Pasaron todo este flagelo en la casa con algunos síntomas excepto en contadas ocasiones donde se requirió internación, lo que pasa es que no pasó a mayores, entonces claro. La verdad es que la ciudad no sufrió hasta ahora ese inconveniente. Perfecto. Bien, nos dicen Adrián también del otro lado, y te vamos trasladando a vos porque los oyentes y las oyentas quieren saber, dicen, está todo abierto hasta los gimnasios, recién pasé por uno, el panorama se ve terrible. Y por otro lado también nos preguntan si se van a hacer sanitizaciones en sectores críticos como el banco, por ejemplo, como veíamos que se está haciendo en Puerto General San Martín o en San Lorenzo. Sí, mira, yo vuelvo a insistir, uh-huh. Eso tiene que ver con una cuestión, de que cada uno es responsable, el que va a estos lugares y es responsable el que abre. Obviamente el municipio puede ejercer y debe ejercer el poder de policía. No es el área al cual yo represento, pero desde ya yo vi que hubo una gran resistencia a las últimas medidas del gobierno provincial, así como las hay también a las medidas que va tomando el gobierno nacional. Yo creo que tenemos que entender en algún momento de que realmente es una situación grave, de que realmente es una pandemia, es decir, un flagelo que ha golpeado a nivel mundial y que hoy está absolutamente instalado en Sudamérica, y en Argentina y hoy en Santa Fe. Uh-huh. Con lo cual, hacer una cuestión de policíaca, si no hay conciencia social, yo creo que depende en gran medida también de cada uno. ¿Por qué? Porque yo soy el que tengo que guardar el distanciamiento respecto del otro, ¿se entiende? Sí. Entonces, hay áreas, como en todo este proceso, tienen trabajo, redoblado, como lo tenemos nosotros desde la Secretaría de Salud. Hay todo un desgaste y hay una situación en donde sin la colaboración de los propios interesados se hace realmente bastante más difícil, ¿no? Vos ahí decías justamente que no se puede estar detrás del que abre, que también esa persona es responsable de estar generando un problema en las cuestiones de distanciamiento o que se cumplan estas medidas, justamente como decíamos. Trascendió en las últimas horas que se había mantenido una reunión entre los comerciantes y Daniel Sinal, ¿y esto fue así? Bueno, los comerciantes, no solo en Capitán Bermúdez, sino en toda la región, muchos comerciantes están manifestando que ellos no tienen otra opción que seguir sosteniendo la fuente laboral, que esto no da para más, etcétera, etcétera. Nosotros, lo vemos desde Capital Federal hasta en Rosario, Santa Fe, en Roldán, y esto no es ajeno, a esto no es ajeno Capitán Bermúdez. Por eso te digo, hoy se apela mayormente a lo que es la responsabilidad de cada uno, tanto del comerciante como del cliente también, ¿no? ¿Se entiende? Uh-huh, uh-huh. Tal cual. Sí. Así que bueno, no sé si nos queda algo por preguntarle a Anto que se te ocurra en este momento. No, creo que es bastante claro, y también esto de cómo está actuando el municipio para llevar tranquilidad al vecino y la vecina, que era un poco lo que, bueno, la demanda que teníamos acá. Nos consulta Enzo Di Crosta, quien seguramente conocerás, Adrián. Sí, ¿por qué no hay un informe diario en la página de infectados, altas, decesos? Creo que algo respondiste al comienzo, pero bueno, te lo volvemos a preguntar. Sí, en realidad, son políticas de promocionar o no alguna situación. La información es pública y semanalmente se está llevando adelante un informe de situación. Sí está, digamos, el informe provincial que involucra a Capitán Bermúdez y con claridad te habla de cuántos casos activos hay cada día, cuántos recuperados, cuántos testeados y cuántos descartados, ¿se entiende? Uh-huh. Eso está, digamos, y se publica diariamente desde la provincia, y nosotros nos encolumnamos y acompañamos justamente y nos manejamos incluso con esa información, haciendo las rectificaciones directamente hacia la provincia en cada ocasión que corresponde. Por ejemplo, hoy figuran, si vemos, 9 casos. Bueno, la realidad es que vimos 12 altas, y de los 9 casos que figuran, poquito más de la mitad están dados de alta hoy, o sea, es información que se volcó tardíamente. Pero nosotros no podemos desajustarnos de lo que es la información provincial, entonces preferimos hablar con ellos y que rectifiquen o informar las altas dadas para que salga en el informe del día siguiente. Pero es un criterio que se adoptó de esta manera para encolumnarnos con la provincia, y bueno, porque nosotros trabajamos con la provincia, dependemos de las decisiones de provincia y acompañamos todo eso. Bien. Adrián, consultarte y cambiando un poco de tema y ya para liberarte en esta mañana, si se están tomando ya algunas prevenciones, entendiendo que se viene la época en la que el dengue va a empezar a proliferar, ¿se está tomando algún tipo de política en ese sentido? Sí, mira, desde Capitán Bermúdez, conjuntamente con Fray Luis Beltrán y Granadero Bayoria, nació una especie de ente, digamos, que es una agrupación de municipios y comunas que, bueno, van a trabajar en bloque, y estamos trabajando en bloque para contrarrestar este flagelo que seguramente en los próximos meses va a decir presente. Uh-huh. En Capitán Bermúdez, te cuento, en el edificio del Correo se está preparando un piso con la coordinación de todo esto, y nosotros, por ejemplo, el viernes a la mañana tenemos una reunión allí. Bueno, y durante el invierno nos vinimos reuniendo con gente de la Universidad Nacional de Rosario, con los municipios que son Funes, Roldán, Capitán Bermúdez, Granadero Bayorria, Puerto San Martín, y Balbucea y Capitán Bermúdez. Son 7 municipios que van a trabajar de alguna manera en forma coordinada, porque también entendemos que como es esto, y no se puede, como es esto del COVID, digo, es un problema que pasa, digamos, las fronteras de un municipio u otro. Y había acciones, digamos, diferenciadas entre unos y otros, y realmente, bueno, entendemos que las acciones tienen que ser en bloque, en conjunto y en forma contundente para tratar tanto en la prevención como en la acción de contrarrestar a esta otra gravísima dificultad que estamos afrontando, que es el dengue, y que ha quedado un poco olvidada, digamos, en lo que es el paso del invierno, pero que todos los indicadores dicen que va a pegar fuerte y año a año, digamos, con más contundencia si uno no sale al cruce, y también, digo, si el vecino no toma conciencia, porque es una enfermedad en donde la cuestión domiciliaria es central. Yo esto lo tengo que aclarar, que las fumigaciones tienen que estar, los cuidados tienen que estar, pero el descacharramiento casa por casa, vecino por vecino, que tiene que mirar hacia adentro, tanto en el interior de la vivienda como en el patio de atrás, y eliminar hasta la mínima tapita de gaseosa, dada vuelta que junta un poquito de agua de lluvia, porque eso se convierte en un larvario para este tipo de mosquitos transmisores, bueno, eso hace que el vecino tiene una vez más que participar activamente si queremos frenar esto. Bien, algo, Adrián, algo que nos puedas adelantar de la reunión que vas a tener con tu par de frailes Beltrán. Sí, simplemente, bueno, ellos tienen también una cantidad importante de casos, una cuestión creciente, y bueno, lo que vamos a intercambiar son cuál es, digamos, la acción, cuál es el trabajo que hay con la provincia, cuál es la respuesta que tiene provincia, y simplemente vamos tomando decisiones y tratando de llevar esto conjuntamente para justamente también, digamos, avanzar sobre los pedidos permanentes que aburren por ahí, pero que son sencillos y tienen que ver con la prevención. Entonces, darle otro impulso a esto del lavado de manos, del mantenimiento del distanciamiento social, del uso absoluto de tapabocas o barbijo en forma permanente, uh-huh. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera, para seguir tratando de frenar en la medida de lo posible esto que ha avanzado, vuelvo a insistir, muchísimo en los últimos meses. Bien, Adrián, te agradecemos por toda la información y por haber permitido esta comunicación. Estamos en contacto, obviamente, y siguiendo paso a paso lo que pasa en nuestra ciudad. Bueno, a disposición y muchísimas gracias por el contacto. Saludos a todos y bueno, esperemos que siga esto, digamos, sin demasiado agravamiento, ¿no? Muy bien, un saludo.